Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Hoy sí que sí, la última edición del año. Ya dijimos, el día... ¿qué día fue? El día 20, ¿no? Dijimos que podía ser la última edición convencional de este año. De hecho, así ha sido. Lo que no tenía claro era cómo íbamos a afrontar las Navidades. Hemos hecho las dos ediciones especiales de canciones navideñas, siempre de la mano de Mari José. Y en este caso, este programa de hoy pues también va a ser un programa especial, pero ya, digamos, no tanto metido en la Navidad, aunque sí con algo muy habitual por estas fechas, que es hacer un repaso, o por lo menos recordar algunos de los mejores lanzamientos del año, que al final, vamos a dejarlo claro, siempre son nuestros favoritos. Tener la verdad absoluta y decir cuál es el mejor disco es complicado, porque primero muchos discos no los escuchas, muchos se te escapan. Luego hay uno que no sabes por qué se te hace especial, ¿no? Igual no es el mejor, pero para ti es especial. Y entonces para ti ya es el disco del año. En definitiva, que no intentamos crear una o dar una sentencia con lo que vayamos a poner en el día de hoy y decir que algo es una verdad absoluta, por lo menos por mi parte. Yo entiendo que por parte de cualquier persona, digamos, normal, pues debería ser así, porque decir en la música, digo en la música, porque hay competiciones donde hay unos tantos, hay unos goles, hay una puntuación que te dice, pues bueno, este ha sido el mejor. Que a veces también hay ciertos aspectos que influyen hasta en eso, ¿no? Hasta en que uno mete el gol de carambola y el otro no, por ejemplo. Pero es que en la música no hay algo así. Hay simplemente gustos personales y por supuesto que tenemos, los que estamos acostumbrados a escuchar música, podemos tener un criterio, pero que no tiene por qué ser el tuyo. Lo digo porque siempre que se habla de los mejores, a mí me pasa también. Digo, coño, no han mencionado tal disco, no han mencionado el otro. Y entre los cientos de lanzamientos que hay, pues es que es muy difícil quedarse con 5 internacionales, que es lo que vamos a hacer hoy, por parte de Fran y mía. O sea, que van a sonar 10 discos que para nosotros, entre Fran y yo, pues pueden ser los mejores del año. Por lo menos te recomendamos que los escuches y digamos que son nuestros favoritos. Por lo menos así lo expreso yo. Y luego aparte también va a haber un poquito de actualidad, porque también en estos días se está, bueno, pues sigue habiendo conciertos que se hacen en fechas navideñas, que no son las fechas más habituales para conciertos y que es un arma de doble filo. Mi experiencia es que suelen funcionar bien los conciertos en fechas navideñas. ¿Por qué? Porque precisamente hay menos conciertos. ¿Cuál es el arma de doble filo? Que también hay gente que está a otras cosas y por eso también nosotros hemos decidido en este caso tanto el programa de hoy, que son 5 lanzamientos por parte de Fran y por parte mía, o sea, 10 internacionales, también el próximo día 3 dedicarlo a los mejores nacionales, para hacer un poquito esa diferenciación y también dejar a la gente un poco tranquila, porque podía buscar una entrevista, que hay bandas que me gustaría presentar más en profundidad sus discos, pero son fechas que yo que sé, vamos a dejar un poco de espacio, un poquito de respirar a la gente y de que esté pues haciendo lo que está haciendo en estas fechas, que quieras o no son especiales. Pero como digo, sigue habiendo algún concierto, que de ello te vamos a hablar en los próximos minutos. Así que sin más, por supuesto, ya lo he mencionado, la mañana, pero no quería darle paso a Fran sin que suene su sintonía, que es su alfombra roja para entrar en este programa. Entre tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente gente, en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. Pues eso, por si no ha quedado claro, y estamos a 31 de diciembre de 2025. Fran. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas, que se nos acaba esto. Ya te bajo un poquito. Ya dije a María José, joder, qué diferencia de voces, la voz femenina, dulce, de María José. Pues la verdad que estaba ahora oyendo el último programa, viniendo, y digo que debe oírla ella, oírnos a ti y a mí, madre mía. A mí tenía me que estar haciendo el programa ella, en vez de tú y yo. Ya te digo, pero también tú, ¿eh? Yo, el que me tendría que marchar de aquí soy yo, porque aquí las felicitaciones, que no. Desde que has llegado tú, que hace un año, ¿no?, que empezamos realmente ya... Sí, sí. Esta colaboración o esta participación tuya en el programa, ya no lo llamo ni colaboración. Igual algo más. Para mí, te digo. Eres parte del programa ya. Eso sí, apareces y desapareces cuando... Como el Guadiana. Cuando quieres, ya dice que los parajes de afuera quieren, ansían verme en libertad, ¿no? Eso es. Tú eres un alma libre y aquí... Totalmente. Vienes cuando quieres, cuentas lo que te dé la gana, totalmente. Por supuesto, con total libertad. Ponemos la música que a ti te dé la gana y siempre que estés disponible, pues para mí será... Un honor tenerte aquí y al final... Es mutuo, Antonio. Y al final dejábamos un poco el entredicho que fuera la última colaboración, el último café con Fran, el del día 20, pero... Mentimos. No del todo, porque hoy no es café con Fran, hoy es champán. Exactamente. Por cierto, ya he puesto una foto en las redes para que vean que estamos en pleno directo. Así, pues eso es. Lo he puesto. De hecho, vamos a ver, mira, he descorchado, nunca he descorchado una botella de champán. ¿Variamos? A ver si suena el micro, ¿eh? Vamos a ver si yo suena. Yo también, a la vez. He abierto latas de cerveza, pero vamos a ver, porque esto es más complejo, ¿eh? Abrir por una cierto, botella. Invita a Antonio, ¿eh? Hombre, después de tantos... Y un cava, no vamos a decir el nombre, ¿eh? Para que no... ¿Y esto cómo se abre, macho? Nada, primero hay que quitar esta telita, por lo que veo. Joder. Bueno, ahora es que estamos claro, en directo, ¿eh? Lo que pasa es que no puede sonar, este tapón no suena, qué putada. No ahí suena, va. No suena, no sé, espérate, a ver. Qué cosa más rara es esto, ¿no? Claro, no es una botella, a ver, te he traído una botella de Freixenet, aquí haciendo publicidad. Sí, sí, pues esta es de Codorniu. Esta es de Codorniu, pero es de las pequeñitas y yo no sabía, yo pensaba que venía con un tapón como el de todas las pues botellas. Pues no vamos a poder oír el plop. Está buena leche. A no ser de que nos carguemos la grande. Espérate, ¿no habrá algún sonido por ahí? Espera un poco. Porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café. Convulsiona y ahogada en tequila, tu cuerpo desviste. Pero al verme empapado en... Espera un poco, vamos a ver qué he encontrado por aquí, vamos a ver. ¡Qué chasco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Espera, ¿lo hacemos que vuelva a sonar? Sí, sí, sí. ¡Toma! ¿Ves? Y al final tenemos sonido, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Hay para todo. Y ahora, oye. Si te acercas aquí, brindamos, aunque no tenemos en copa, pero tenemos en la botella, brindamos. Ahí ya me acerco. Hacemos un brindis. Ahora mismo voy para allá. Acércate al micro y volvemos para allá. Que esto es directo especial Nochevieja. No damos las campanadas, pues de milagro. Vamos a ver cómo suena. Esto que suene, que ahora estoy al lado de Antonio. Aquí estamos. Muy cerca de él. Aquí, al micro. Ándale. No damos más fuerte que se va. Y ahora un traguito. Eso es. Qué rico. Pues salud para todos. Eso es, salud y feliz 2026. Estamos a unas horas, eso es. Y Fran vuelve a su sitio y comenzamos ya con este programa especial fin de año, podríamos decir. Y el próximo será especial principio de año, Fran. Bueno, que ahora no me escucha porque no te oigo, no oigo todo. Eso es, todavía no te has puesto el escarco, no te preocupes. Ahí está. Te digo dime, que este es especial fin de año y el que viene será especial principio eso de año. Eso es que no había llegado, que tengo. Son, si no lo conoce nadie, son 60 metros hasta sí, llegar. Sí, más o menos. Bueno, pues lo dicho, hoy con champán, porque creo que el 31 de diciembre así lo merecía. Y vamos a empezar, antes de ir con los mejores, un poquito de actualidad, ¿vale? No quería que se quedara sin mencionar aquí en la radio también el concierto que Morty nos ofreció el pasado día 20 de diciembre en la de Sorchi Sorcuncha Factoría. Un concierto muy especial también bajo mi punto de vista para ser el último del año, creo que fue perfecto. Así que vamos a ir un poquito con la música de Esquizo, uno de los temas que cayó en su concierto. Y que además, mira, le voy a llevar la contraria. voy a hacer mención directamente, ¿no? En mariscalrock.com, pues Alfredo Villaescusa, como que decía que este tema de esquizo, de la incerteza, le sobró un poquito en el concierto, que no fue lo que más destacaría. Y casualmente yo, llevándole la contraria, creo que fue de lo mejor. Pues oye, Alfredo Villaescusa es buen, sí, sí. Pero a veces también no, bueno, se puede discrepar. Se discrepa, eso es, exactamente. No se dice que no tenga razón. Exactamente, bajo mi punto de se vista, discrepa. Bajo mi punto de vista sí fue un mira, momento y ahora muy, suena aquí, muy suena Buta. Te llama Buta, sí. Dile que nos puede llamar en 10 minutos si quieres, o le llamo yo a él. Dile vale, que le llamo yo a él en 10 vale, minutos. Vale, vale, me quito... Lo... Eso es. Que aún pueden cerrar. No Pues magnífico concierto el que Morty nos ofreció en la sala de Sorchis on Cucha Factoría de Bilbao, en Zorroza, en el barrio de Zorroza, repasando toda su carrera, muy centrado en lo que es Esquizo, eso también hay que decirlo, y sobre todo el primer disco. Se cumplían 20 años desde la edición del homónimo disco de Esquizo y se anunció que iba a ser prioritario, y fue prioritario. Alguno igual puede decir que demasiado prioritario, porque claro, también se anunciaba un repaso de toda su carrera, pero no faltó tampoco a la palabra, porque hubo algo del Fantástico Hombre Bala, hubo algún tema de Bushido, que por cierto en directo, como suponía yo, quedó mucho más adaptado con esas guitarras y con los músicos que llevaba Morty, que por cierto eran en buena medida, había varios componentes de Dragonfly, fíjate, una banda de power metal, y se adaptaron muy bien a algo que es muy especial, porque el sonido de... Bueno, los proyectos de Morty siempre han sido muy especiales, y concretamente los temas de Esquizo, pues creo que puede que Jorge Escobedo y Antonio Bernardini no sean los mejores guitarristas de la historia, ni los mejores guitarristas estatales, pero sin embargo la unión que ellos han conseguido es muy mágica, y supieron por lo menos recrear ese ambiente. Y como digo, también hubo algo de su carrera en solitario, de Exmundus, y quiero destacar mucho los temas de Inmune, porque Inmune es un proyecto que a mí siempre me pareció que, o me ha parecido, que nunca ha llegado a aprender del todo. Evidentemente no ha llegado a las cuotas de popularidad de Esquizo, pero tiene canciones tan buenas como las de Esquizo, o sea, lo digo así, tal cual. Y quedó perfectamente reflejado con los temas que interpretó, tanto Sirenas, como Caes, Caes, Caes, y como Ilumíname, que dio título a la primera obra de Inmune, con la cual pues Morty visitó estos estudios, siempre lo recordaremos, porque me parece que es maravilloso de vez en cuando, bueno, tener músicos en los estudios siempre, y ya tener a músicos que creo que tienen una relevancia, como es el caso de Morty, pues se me hace muy especial cuando no son músicos de aquí al lado, es decir, que cuadró la situación para que pudiera venir aquí y poder estar con él en persona en aquel momento. Él de voz estuvo fabuloso, la verdad es que hay que decirlo. El sonido puede ser mejorable, no he hecho referencia a esto en la crónica por escrito, pero que sea mejorable no significa que nos impidiera disfrutar de las canciones, para nada. Vamos, de hecho, disfrutamos de un gran concierto. Y luego lo que sí pondría como pero es que nos faltaron más temas, probablemente por falta de tiempo, porque yo he visto que en algún otro concierto ha tocado más temas de los que tocó aquí en Bilbao. No sé a qué se debió realmente. Yo creo que fue, él dijo que nos cortan, y probablemente alguna canción más de algún, pues del Fantástico Hombre Bala, probablemente, igual algún otro de Bushido pudo faltar. Yo creo que el repertorio de Esquizo quedó más o menos representado con lo que es el primer disco. Claro, alguno te dirá que no, que podían haber temas también de Tres, que también es un disco que tenía buenas canciones. Y yo concretamente, fíjate, me quedo con este Algún Día de Incerteza, que me pareció un auténtico temazo, que no es un tema de los potentes, también es verdad que eso puede ser, que a alguno pues igual le parezca que es un poco más, no sé, que para el concierto, lo que tú quieras. A mí me pareció mágico realmente, y como digo, Morty muy bien de voz, y un tío realmente muy muy serio, le hizo alguna, no es que sea un crack hablando, desde luego, se le da mejor cantar, pero bueno, hizo algún alegato que estuvo bastante bien, hablando de la inteligencia artificial, dijo que algún día hasta el que está en la mesa de sonido va a ser sustituido por la inteligencia artificial, Frank. Increíble, increíble. Ponte el micro un poco mirando hacia ti, que lo has bajado un poquito de más. Increíble, digo así. Poco, ah, subo. Eso es. Como los políticos, cuando cogen el micrófono, te das cuenta que le suben, le bajan. Perdona, sigue. Súbelo ahí. Y luego también habló de vivir el momento, ¿no? Que no haya que morirse para que te valoren. Que ya lo dijo aquí en la entrevista, ¿no? Con el tema este de... que ya hablamos aquí, de Jorge Ilegal, de Robe, que parece que tienes que estar muerto para que te valoren, ¿no? Sí. Realmente, bueno, pues está bien que se valore a una persona en vida, y en este caso Morty creo que es un músico siempre personal, te puede gustar o no, ¿eh? Nosotros ahí no entramos, pero que siempre ha sido un tío personal, diferente, peculiar, que ha ido por su propio camino y que no ha sido cobarde a la hora de apostar por la música, cobarde en el sentido de ser pues de ser inmovilista, ¿no? Siempre ha sido un tío que ha buscado esa inquietud, ¿no? Ha buscado desarrollar esa inquietud que él tiene, pues creo que es muy muy de valorar. Muy buen concierto, la verdad, y buen recuerdo para un último concierto, en mi caso este fue el último concierto de este 2025. Ha habido alguno más, pero yo no he estado. Probablemente tú hayas estado en algún otro. Bueno, tú, digo, yeah, tú, yeah. Fran, o cualquiera, el que está al otro lado de la escucha. ¿Tú no has estado en ningún lugar? Sí, he estado. ¿Dónde has estado tú? Pues en una en un sarao de esos de música, de todo, de esas de tardeo, ya sabes. De esto para viejos, ¿no? Bueno, no, para viejos no, eran los brazos, que les conocerás. Ah, vale, claro. O sea, pero no tocaban los brazos, tocaban versiones. Ah, tocaban versiones. Sí, ya claro, sabes, yo al final... ¿De temas de qué décadas? pues rebeldes. Pues ya te he dicho que para viejos. Para viejos, como, para viejos como yo. Que nosotros estamos ya casi para el chicharrillo. Sí, sí, yo me bajé abajo porque a mí los araos ya me cansan. Ya sabía yo, ya sabía yo. Me bajé abajo y como, ya sabes, era amigo de los de la sala y tal, estuve ahí tomándome algo con ellos tranquilamente. Bueno, y quiero hablar también un poquito de House of Dawn, que no sé si a ti te gustarán o no, porque tienen dos vertientes. Una que sí te gusta, que es el rock americano. Sí, el rock americano me encanta. Pero es que tienen cierta vertiente grunge también. Un poquito grunge. Bueno, oye, sí. Pero me pareció fabuloso, ¿eh? Y me dejó mejor sensación en directo que la que tenía de lo que había escuchado en estudio. Proyecto liderado por Jacob Cámara, de la banda Vendetta FM. Tienen la banda algún componente de Vendetta FM también, y también algún componente de Dragonfly. De hecho, el batería, ahora no me acuerdo de su nombre, por cierto, me disculpe, pero hizo doblete. O sea, el batería de Dragonfly también estuvo con Morty y estuvo con House of Dawn en esta noche, hizo doblete y fantástico músico, vamos. Y Jacob Cámara también, que tiene un tributo, por cierto, a Pantera Southern. Entonces, si no me equivoco, claro, Southern van a estar tocando, sí, ya lo digo, el 10 de enero en Lamito, puede ser. Sí. Sí, junto a Mente Débil, es un homenaje a Pantera. Ya sabemos que nosotros, yo por lo menos no soy muy, muy partidario de los homenajes, pero cuando una banda ya no la puedes ver, que ahora alguno mira, ¿cómo que no? Si se han juntado, si hubo una reunión con Zach Wilde, no sé qué. Bueno, yo creo que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Ya sí. Es una banda que va a ser difícil de ver y, por supuesto, de un homenaje a los clásicos Pantera, pues eso no van a volver nunca. Entonces creo que ahí está un poquito la licencia para decir cuándo tiene más sentido un tributo y cuándo no. Pero es que a veces hacer tributos a bandas que puedes estar viendo aquí cada cierto tiempo, eso es lo que yo entiendo que no tiene tanto sentido. Ahora, hacer un tributo a una banda tan peculiar además como Pantera, pues tiene bastante mérito. Pues yo creo que sí. Y Southern, pues te lo podemos recomendar. El día 10 de enero en la Sala Mito de Bilbao, no creo que yo esté, pero bueno, quién sabe, ¿eh? Igual me da, porque yo no hago una campaña en contra desaforada de las bandas tributos, y que digo que valoramos la originalidad, el hacer temas nuevos, pero también valoramos el mérito que tiene en algunos momentos hacer un buen tributo, que supongo que este lo será, a una banda como Pantera. Igual que se puede hacer un tributo a Pink Floyd, por ejemplo, claro, o hacer un tributo a Led Zeppelin, como por ejemplo hacen los de Zepp, que por cierto no sé si tocaron o no van a tocar próximamente. O los Pintones. Por aquí, Pintones, eso, tributo a Pink Floyd. Ese es que has dicho, pero claro, sabía que te referías a ese grupo. Pintones, por ejemplo, hay algún otro, pero vamos, eso tiene un mérito increíble. Sí, sí. Pero bueno, también House of Dawn, que es de los que estamos hablando, pues creo que tienen muy buenos temas y que tienen un estilo pues muy a valorar. Me voy a quedar con este Freedom, porque además él explicaba un poquito, Jacob explicaba un poco los mensajes de las canciones, y todos tenían mensajes, ¿no? De no quedarse estancado, o un alegato a la libertad, que es este Freedom. Como tú siempre haces ese alegato a la libertad. Siempre. Pues he pensado que te lo pongo y perfecto, luego ya tú sacas tus conclusiones. También te digo una cosa, ¿eh? Creo que hay que verles en directo. La sensación que me dio la banda en directo, el carisma que él transmitió mismamente y el rollo que él le metía en el escenario, la pasión con la que tocaba, fue una parte fundamental de que me convenciera algo que cuando lo escuché en casa, pues me gustó, pero tampoco le presté o no me causó la misma sensación que verlo en directo. Es lo que tiene los directos. Exactamente. Pero bueno, a ver qué te parece. Vamos a escuchar este Freedom, que es uno de los singles que han venido editando House of Dawn desde tierras murcianas. Y bueno, yo creo que es una banda a recomendarte. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado. Es que tiene un toque sureño. Muy sureño. Sí, porque, claro, tocaron una versión de Lynyrd Skynyrd de Simple Plan. Simplemente se quedó Jacob en el escenario, el vocalista y guitarrista de la banda y líder fundamental, pilar fundamental de esta formación. Se quedó simplemente en el escenario y así en acústico. Me pareció un momento muy, muy emotivo. Hicieron un gran concierto. O sea, la verdad que un gran telonero para Morty, por eso suenan. Sí, sí, sí. Hay veces que no suenan todos, tampoco me lo tengan a mal, porque muchas veces es falta de tiempo también, y también a veces hay que decirlo, igual no me han llamado tanto la atención, que también hay que un poco lidiar con ello. Quiero decir que yo tengo mis gustos, mi criterio y tal, y hay veces que por falta de tiempo igual no suena una banda que ha sido telonera en un momento dado, y en otras ocasiones sí puedo permitírmelo por tiempo, y en este caso además de por tiempo, porque el grupo me gustó. Sí, tienen, sí. Tienen algún disco editado y algunos singles que han venido presentando con videoclips. Os recomendamos a House of Down, que me parecieron fenomenales. Y bueno, uno de los motivos, antes de empezar con el especial de mejores, uno de los motivos que me animaron a hacer este programa, porque claro, son fechas tan especiales que hasta me daba apuro decirte a ti, no tienes nada mejor que hacer en un día 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Oye, qué mejor. Esto para mí sí. Forma parte de la fiesta, encima hay champán. Además así, esto, no me toca a mí cocinar. Claro, el deber te llama, ¿no? Entonces lo tienen que entender. He visto ahí un pescado que aparecía ahora justo cuando venía, digo, ¿qué? Esto hay que entenderlo en casa, es que el deber es el deber, si no estaríamos ahí echando una mano. Sí, sí, yo además yo he de decir que cocino bien, ¿eh? Las pocas cosas que puedo decir que hago bien. Hay un concierto que quiero recomendar el día 3 de enero, en la Urban Rock Concert de Gasteiz, que es el Gabonak Metal Fest, con tres bandas con vocalistas femeninas, y Tiner Uncommon y All In Mind, y bueno, que además son muy variadas, también de diferentes procedencias. Bueno, Coven nos llegan desde Madrid, desde Granada nos llega All In Mind y Tiner Uncommon son guipuzcoanos. Uh-huh. O sea, pues eso, creo que es un cartel fabuloso y ecléctico, además. Estuve a punto de ir, pero al final justo... Todavía estás a tiempo, ¿eh? No, porque tengo entrada de otro concierto y no me di cuenta. Pero ya la tengo. También voy a ver a los Daltonics, grupo que te recomiendo, un rollo así. Sí, sí, conozco al grupo. Bueno, yo espero poder estar aquí. Vamos a ver cómo pasamos la noche vieja y cómo salimos mañana. Eso es. Porque claro, son fechas, digo, un poco de doble filo, pero espero que este concierto tenga público en la Urban, porque lo merecen todos, la sala, claro, los grupos, y que empecemos el año con buen pie, con música en directo, que yo ya, fíjate, llevo 10 días sin un concierto, 11 sin un concierto, y ya lo estoy echando de, yo también. De menos, pero es verdad que han sido días también familiares, y bueno, pues que vamos, que hay que estar un poco a todo, ¿eh? Sí. Hemos hecho, he estado mirando, y 72 crónicas de conciertos nos hemos currado este año. He llegado a hacer más, las crónicas tú, ¿eh? Sí, bueno, y Marijose también, ¿eh? Porque Marijose... Y Marijose, Marijose es el que hace el trabajo, ¿cómo se dice este? El que no se ve. Eso es, él tiene que elegir las fotos, acaba subiendo... Sí, sí, sí. Cuando ya lo ve todo correcto, pues lo sube la crónica. La verdad que es un trabajazo de la leche. Me relee un poco los textos, por si he patinado, y aún así a veces queda algún fallo, pero bueno, siempre es culpa mía, que soy el que lo ha escrito, en primer lugar. Se hace de la mejor manera posible. 72 crónicas, que no son tantas, porque hemos llegado a tener en torno a 90 crónicas. Antes era lo más habitual. Ahora, claro, en verano me lo suelo tomar muy, muy tranquilo. Después de algún festival llego a estar hasta un mes completamente parado. Y bueno, pues 72 crónicas. Tampoco se trata de batir récords. Eso es bueno, y si no, que nos suban el sueldo. Yo te digo. Bueno, pues lo dicho, 3 de enero, este próximo 3 de enero, sábado, el Gabonak Metal Fest con Itiner Uncommon y All In Mind en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Me hubiera gustado poner a las tres bandas, pero bueno, vamos a ir con el especial de mejores. Si al final me da tiempo, pues igual retomo alguna de estas bandas que van a tocar. Pero me voy a quedar con All In Mind, que creo que han sido los que menos han sonado por aquí, porque Tinerun ya le hicimos entrevista, Coven han sonado sus últimos singles, y All In Mind creo que los he pinchado hace tiempo, pero hace bastante que no suenan. Y tienen un fantástico disco editado este 2025, este Decisions Consequences, y vamos a poner este No It's In Vain. Y te recordamos que esta banda, junto a Itinerun y Coven, en un cartel muy variado, desde el rock sinfónico pasando por el rock melódico y el rock más moderno, que pueden ser el caso de All In Mind, todo ello con vocalistas femeninas, que es el común denominador de las bandas, este próximo 3 de enero en la Urban de Gasteiz. Speculation has gone too far, rumbling down on the black side. Unexpected. recuerdo que sigues escuchando La Mirada Negra. Estamos en directo como es habitual, aunque el programa queda en diferido para ti, ya sabes, en nuestra página web lamiradanegra.com y en algunas otras plataformas. Gracias a la gente que nos remite, un saludo para Radio Aguilar. Sí, sí, ¿eh? Claro, claro. Y feliz año para ellos también. Feliz año para todo el mundo que nos escuche. Vamos, y para Radio Aguilar, que ahí nos escucha ya todo el norte de Palencia, la montaña. Bueno, nos escucha ahí parte de Santander, parte de Burgos. Me has comentado que hasta en algún bar nos pinchaban por ahí también, ¿no? También, también. En Aguilar de Campo. Sí. Que claro. Eso ya es, ahí ya no tienes un oyente, claro. Tienes al dueño del bar y a los parroquianos y parroquianas. Y todo que esté por ahí. O sea, por eso digo que a veces cuidado con la audiencia porque decimos un oyente, ¿no? Perdona, que este oyente se lo está poniendo a todo el pueblo. Claro. Es que me decían, te he estado oyendo allí en Aguilar. Claro, no me acordaba. Digo, ¿cómo me vas a oír tú? Dice, sí, estabas hablando de tal y tal. Digo, sí, sí. Pero no te dieron palo, ¿no? No, nos dieron la enhorabuena, Antonio. Pues agradecido, y si nos tienen que dar alguna vez algún palo, también lo acepto, ¿eh? Hombre, lo acepto si de... no hay palos, malo. Alguno hay, pero no suelen ser muy hirientes tampoco. Pero debe haber. Pero nosotros contra más palos hay, es que más sube la audiencia, sí, por lo que te digo. No creo yo, ¿eh? Coño, sí, que sí, hombre. No tengo ninguna... A ver... Si hay que recibir palos o críticas constructivas, se reciben. Pero si te van a vapulear, pues, al final igual se te quitan las ganas de venir aquí ya. Ya, hombre. Si uno viene aquí, he dicho alguno, no todos. Eso es, si uno viene aquí es porque piensa que está haciendo más bien que mal. Eso es. Si un día pensamos que estamos haciendo más mal que bien, pues nos retiramos y nos echamos hacia un lado. Pero eso es. La idea es hacer bien y a veces opinar de algún tema de actualidad, que lo hemos hecho con total libertad, como tiene que ser. Y bueno, pues luego ya cada uno pues opinará lo que opine. Igual que sobre los gustos de los discos. Vamos a comenzar con ellos, si te parece. La verdad, que tengo que decir que en mejores discos del año no coincido contigo en el sentido de meterlo en los mejores cinco. Pero sí que creo que tienes muy buen gusto. Y sí creo que los discos que has elegido... Me ha costado. A ver, es que... Porque había muchos. Y al final me he polarizado. Sí, sí, es variado, ¿eh? Bueno, sí, es, a ver al final... Te gusta lo melódico, pero eso bueno. Es, a ver, bueno, he metido de todo un poquito. Bueno, son cinco discos internacionales y el miércoles haremos los nacionales. Que ya sé que en uno coincidíamos, ya no voy a hacer... Ya, porque me equivoqué, luego no, me di cuenta, digo. No desvelemos cuáles, pero yo creo que sí hubiera metido ese disco, pero también tengo que analizar un poco, porque los internacionales los he tenido bastante claros, en el sentido de que... No lo he hecho como otras veces, que cuando me pedía la lista, sobre todo para rafabasa.com, que este año no me ha pedido lista, no sé si va a publicar o no cuenta, hace mucho que no publicamos nada, he tenido algún problema personal y le mandamos un abrazo enorme a Rafa. Y ahí lo que hacía antes era súper serio, o sea, era decir, voy a mirar todas las críticas de discos que he hecho, a qué disco le he dado más nota, porque normalmente el que más nota le das es que te ha gustado más. Pero luego me he dado cuenta de que el que más te ha gustado por nota, a veces no es que coincida exactamente con el que más te ha llegado. Entonces, claro, creo que hay que ser un poquito más visceral y decir, me voy a quedar con los primeros cinco discos que se me vengan a la mente sin hacer una retrospectiva. En el nacional tengo alguna duda, de alguno que se va a quedar fuera y cuál entrar. Ahora, en la internacional se me han venido estos cinco discos que voy a poner a la cabeza directamente. Pues yo me tiré una semana, joder, en vez de escuchando programas, aparte que solo he escuchado los de la Mirada Negra y no he acabado el último de Navidad, que estaba escuchándolo ahora por camino. Te puedo decir que he estado esta semana repasando discos de los que he estado pinchando, hasta de punk, de todo. Y me ha costado una barbaridad. He querido, digo, al final empezaba, pum, iba con un bolígrafo, iba, apuntaba, miraba en el móvil y mientras trabajaba paraba y apuntaba. Joder, o sea, que no te digo más. Te he hecho trabajar, cago en la leche. Sí, sí. Pues soy un explotador. No, sarna con gusto no pica. Joder, encima cambio de tu amistad. Nada más, o sea, en fin. Pero los nombres los vas a decir tú. Bueno, el primero, pero tú me vas a hablar un poquito de la banda, si quieres. Vamos a empezar por Wings of Steel. A ver, que lo me ha... Sí, Wings of Steel, sí. Wings of Time. Sí, cuéntame. Sí. Pues mira, un heavy clásico en este caso. Eso es lo que me ha parecido, que por eso te... Claro, pero bueno... ¿Qué te voy a decir? Me gustaron. Son californianos, si mal no recuerdo. No sé si tú les has trabajado... Yo prácticamente no los conocía, te lo digo de verdad, ¿eh? Y este disco, no sé si... A ver, que a veces escuchas cosas que pasas por encima y no te enteras. Y este disco concretamente yo no he profundizado en él. Ahora, el tema que me has pinchado es este, el que me has pedido. Este We Rise, me ha parecido un temazo. Pues si quieres le pinchamos y luego si quieres hablamos un poco de la banda. Vale, hablas tú de ella un poquito. Vale. Pues busco algo por aquí también para informarme un poquito. Eso es, busca que si no en mi cabeza...

Bueno, Fran, te felicito y esto es de... Esto es de la tapón de... Se me ha caído el... Que se te caen los cascos, la gorra... Todo, todo. Bueno, ¿qué? Un heavy clásico, bueno, un agudo ahí... No, es que te felicito porque es una banda encima joven. Sí, pero tiene varios trabajos, ¿eh? Este es el segundo, ¿eh? Bueno, pues yo... Tiene, yo veo, me, yo veo que me... tiene, mira... Aquí un álbum en el 2004, Life in Francia. Hostia. Guts of no sé qué, álbum 2003. ¿A que te estás equivocando de banda? Bueno, sí, para nada. ¿De dónde estás sacando la info? De mira, si quieres te la paso. Sí, bueno, pues no es que me la pases. ¿De dónde la estás sacando exactamente? Sigue con los discos. Pues de varios sitios. Vale. Desde Metal Cry, lo que pasa es que vienen de todos, ¿eh? Está buscando hasta de la de Metal Journey, que te venía también el primer trabajo de ellos, del 2019. Bueno, el tema que he pinchado es el que tú me... Ese es del 2025 y es del último álbum. Del Wings of Time. Eso es. Del Wings of Time. Vale, ese es 2025. Vale. Y, pues te digo, si quieres te pongo otra del 2003. Es que me resulta curioso porque en la página de Metal Archives... Te pone que es una banda de 2019. Sí, claro. ¿Cómo que claro? Tú me has dicho que sacaron discos en 2003. Pues, ¿y 2019? ¿Es el... ¿Qué? Fran, el champante. No, el 2019 tienen un EP. En 2019 se formaron. Y hacen un EP. Eso es. Claro. Ah, ellos, los músicos tienen discos anteriormente con otras bandas. Sí. Pero yo te estoy hablando de 19. Vale, pero no me estás hablando de la banda, me estás hablando de los músicos. Y del grupo. El grupo tiene en el joder, en el 2022 tienen un trabajo. Sí, 2023 sí, sí. Otro. Eso es. Y 2024 sí. Y 2025. Pero no en el 2003. No, perdona, 2023. Disculpad. Joder. Vale. Perdón. Pues eso, vamos a decirlo bien. Perdón, me he equivocado. Esta banda se formó en 2019. Que es que me he tomado entero el caballo. No. Imaginaros una botella de champán entera, lo que supone. Ya. No. 2023, tienen trabajo. El primero es un EP 2019, ¿vale? Vale. Luego tienen un trabajo en el 2022, otro trabajo en el 2023, 24 y 25. Vale, y que el del 2024 es un directo. Exactamente. Por eso te digo que este es su segundo LP, porque el primer LP es del 2023, Guides of Twilight. Sí, señor. Y el segundo LP es Winds of Time. Sí. Además he escuchado de todos, por eso te digo. Sí, el tema está que los otros dos... Que me he equivocado, perdón, 2023. Eso es, joder, cuando me has dicho 2003... No, ¿vale? para nada. Sí, es un grupo del 2019. Es de 2019, con lo que pasó en 2020, la banda no echa a andar realmente hasta el 2022. Eso es. Que fíjate, estamos hablando de 3 años prácticamente. Sí, ya. Trabajos también tienen, ¿eh? Se puede buscar. Sí, pero tienen dos EPs. Trabajos con diferentes grupos también. Eso ya no lo sé. Pero tienen dos EPs... Eso es. Como mucho, porque yo el primer EP que tú me apuntas aquí no lo veo. Sí que tienen un single del 2023. Uh-huh. Tienen un EP, según mi información, la que yo he encontrado, tienen un EP en 2022, Wings of Steel, homónimo de la banda, que sería el primero. Y luego tienen Gates of Twilight de 2023. Editaron un directo, Life in France, en el año 2024. Y ahora han editado este Wings of Time. O sea que es. Se llama el álbum de. Se titula igual, Wings of Steel 2022. Sí, el EP, eso es, lo que he dicho yo. Wings of Steel. Y Wings of Time. No confundir, Wings es con G, Wings of Steel, o sea, alas de acero, más heavy no se puede ser. Y Wings of Time es Vientos del Tiempo, que es de este 2025, que además mira, no viene fenomenal para cerrar el año. Pero como digo, es su segundo LP, o sea, es una banda que no ha hecho tanto. O sea, tienen trabajos, dices que tienen trabajos, pero vamos, que no es una banda de larga trayectoria, que llevan 6 años de actividad, Fran. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, que encontrarlos como los has encontrado tú y presentármelos que yo no les conocía, tiene mérito. Sí, pues es... Y ese regusto a Queensryche, ese regusto a Crimson Glory, que encuentro en ese tema, pues me ha parecido sensacional. Te voy a mandar el No, que no te preocupes. El álbum del 2023. El del 2023 es el Gates of Twilight, sí, ya lo sé. Vale. Ese lo tengo apuntado, lo que no, pero como me habías dicho, 2003, digo... Que no, que ese era el que me equivocaba, Antonio. Claro, vale. Sí, pues, si es un grupo del 2019. Eso es un grupo que no lleva tanto tiempo. Eso es. Ni tiene tantos trabajos, tiene 2 LPs. Que yo lo he descubierto estos días. Eso es. Que bajo eso te digo, que menudo pedazo de descubrimiento. Coño, yo buscaba y escuchaba y entonces es de los que he apuntado. Mira, vamos a ir al primero de los míos que voy a poner. Este ha sonado, vamos a recordarlo porque aquí hay gente en estos especiales que alguno toma nota. Pues bueno, Wings of Steel, Wings of Time, uno de los mejores discos de este año de heavy metal, de heavy metal, hard rock duro, meterlo todo conjuntamente. Del 2025, según Fran, Y yo me sumo a ello, porque si lo dice Fran, pues seguro que lo es. Bueno, pues para mí vamos a ir con unos que también llevan poco tiempo en esto y que no han empezado, que no lo conoce nadie. Helloween. Me cago en Dios. Eso no los conoce nadie. Llevan algún trabajo también editado. Sí, algún disquito ya han sacado por ahí y bueno. Pues quiero romper una lanza a favor de esta nueva etapa de Helloween. Bueno, digo nueva, ya lleva unos años funcionando con esta nueva vieja formación, porque se juntaban los viejos componentes, Kai Hansen y Michael Kiske, volvían a la banda, pero eso no suponía echar a nadie del grupo. Eso sí, es cierto. Y me ha parecido hasta más original que los tres guitarristas de Iron Maiden. Que Iron Maiden tampoco quisieron echar a Yannick Gell, se quedaron con tres guitarristas, pero bueno, la banda más o menos quedó en un estándar, digamos. Lo que está haciendo Helloween en el momento actual, tanto en estudio como en directo, yo no sé si se... Bueno, sí, se está valorando porque los llenos en Madrid ahí están y Helloween siempre ha gustado mucho, en concretamente en España en general, siempre ha gustado muchísimo. Y no me extraña, a mí me siguen pareciendo uno de los grandes grupos y creo que han sacado dos grandes discos ya en esta nueva etapa, dos grandes discos de estudio. Luego también están los directos. Y que ha sacado también un DVD fabuloso y bueno, y sinceramente este... Giants and Monsters, este nuevo trabajo discográfico, Giants and Monsters, creo que encima han explotado mucho más lo que es tener a tres vocalistas, porque no son dos. O sea, es que Kai Hansen también canta Andy Deris, canta Michael Kiske. Y yo he escuchado el disco, y no lo digo por el nombre, alguno dice, este se deja llevar por el nombre, porque dice, joder, qué típico, ¿no? O sea, no. Un tío que está escuchando música todo el santo día, todos los días, buscando novedades, y al final resulta que meto entre lo mejor del año a Helloween. Pero es que realmente me ha parecido de lo mejor del año. Así lo digo, un auténtico discazo. También es verdad que ha sido un regalo mío en vinilo doble en estas Navidades. Y también eso, pues eso, le llega al corazón. Pero yo creo que Helloween siguen estando en un gran momento. Así que vamos a ir con este Giants on the Run, que me parece un tema para abrir súper completo. Y cada uno verá. Pero yo esta etapa esta etapa de Helloween, de verdad, este y mazo. El espectáculo que están haciendo en directo, creo que se están aproximando mucho a lo que serían los grandes, grandes, grandes, grandes de verdad. Por supuesto. Nada que envidiar ya a Iron Maiden, a Judas Priest, a AC/DC incluso diría, ¿eh? Aunque sea a nivel de congregación de público, pero desde luego de espectáculo que dan también es brutal. Why? We have walked the earth a long, long time ago. Like gods, we lived our lives. The elders in the sky then left us down to die. Like snowflakes in the sun. We're giants on the run, and we came to be undone. And the afterlife was coming much too soon. Abandoned as we were, no place for us on earth. And the grim fate hit us all to seal our doom. Que me parece que tienen una frescura que me disculpen tanto también los seguidores de Iron Maiden y Judas Priest, entre los que yo me encuentro, o sea, me tengo que disculpar. Yo ahora mismo creo que este trabajo que han hecho estos chicos es una obra maestra. Estos muchachitos, ¿no? Digo, que me disculpen seguidores pues de gente como Iron Maiden. No hay que disculpar nada. Es que creo que la frescura que tiene Helloween a mí me parece, es personal, por supuesto, no me lo transmiten ni los últimos discos de Iron Maiden ni los últimos de Judas Priest, que están muy bien, pero que hay que reconocer que están muy bien. El último de Judas Priest está muy bien, pero también es verdad, pues no sé, que no me transmite esta frescura. Y es curioso porque, claro, ¿por qué tiene frescura este disco? A veces es algo que tampoco sabe uno explicar y argumentar en esto de la música, porque por ejemplo este tema tiene algunos algunas cosas que te recuerdan a los Helloween de antaño. También es verdad que lo que toca Kai Hansen lo hace muy Gamma Ray también, sí, que también Gamma claro, Ray tiene normal su... Sí, pero es que claro, yo cuando es que Gamma Ray y Helloween son dos caras de la misma moneda, porque para mí la clave en este sonido de Helloween para mí siempre fue Kai Hansen. Da igual quién fuera el vocalista, a pesar de la importancia de Michael Kiske, Andy Deris creo que ha hecho un gran papel. Gente como Michael Waycath lleva tiempo tirando del carro, Michael Groskopf, ¿no? O sea, pues son gente muy importante, pero Kai Hansen es tan clave que allá donde esté hay un alma de Helloween. Está en Gamma Ray y hasta te diría que en las bandas con las que colaboró. Es que desde ahí no puedo estar más de acuerdo. Pasando por Heavenly en su día, los franceses, que es que todo lo que llega un momento en que allá donde aparecía la mano de Kai Hansen lo convertía en ese aroma Helloween. Y además voy a decir más, el resurgir del heavy metal que hubo a finales de los 90, del heavy metal clásico, no fue un resurgir del heavy metal clásico, fue un resurgir del power metal con un montón de gente joven influenciada por Helloween. O sea, yo ya sé que para la gente en general pues están algún escalón por debajo de esos grandes, ¿no? De Iron Maiden, de los Judas, no sé, incluso alguno pondrá por debajo de Manowar, incluso por debajo de, ya no, ni qué decir, Deep Purple y tal, que nos vamos a gente más ya, pero, en tiempo. Pero yo a Helloween los pongo, por supuesto, entre lo más grande que ha dado el heavy metal nunca. Huella imborrable y encima buen momento. Yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, pero no puedo estar más de acuerdo contigo en este momento. Por cierto, Fran, has descorchado otra botella. Sí, ¿no? Sí. Oye, si quieres tiramos escucha, con esta, ¿eh? Escucha, que si has descorchado otra botella hay que hacerlo. Eso es. Hazlo otra vez. Hazme un playback. Venga, va. Dale. Una, dos. Más. ¿Cuántas botellas llevamos ya? Unas cuantas. Son benjamines, ¿eh? Son benjamines. Bueno, por cierto, estos tapones no son ecosostenibles. No sé, chico. Esto se quita de la botella. Yo ya no entiendo nada. No sé, lo he visto yo, coño, codornio y tal. Pensé que era un tapón de los de toda la vida, no lo es. Y encima se puede quitar completamente de la botella, o sea, es un tapón convencional. Curioso. Va a roscas. Un plasticazo terrible. Un plástico tremendo, esto no sé, esto no hay que denunciar a codornio. No lo sé. No lo sé, que venga un especialista. No, es que me quedo alucinado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con otro tema o esa llamada sorpresa que tienes? Otro tema. Vamos con otro tema y luego vamos con. A ver si contactamos con Buta. Sí, porque ya nos está oyendo, ¿eh? No es mucha sorpresa. Nos está oyendo. No es mucha sorpresa porque lo hemos anunciado desde hace un rato. Bueno, pero para mí es una llamada sorpresa porque está con circunstancias. Vamos ahora con otro tema y luego charlamos con él para. Elige. Bueno, ahora nos tocaría. Yo he ido por el orden en los que tú me los mandaste, de Riven. Bien, perfecto. Derriben. Y háblame tú de ellos, ¿eh? Vale, yo te digo algo. Sí. Si los has elegido, por algo será. Porque a mí me recuerda mucho un rollo setentero, muy jarroquero, pero setentero, goma, guapo. ¿Ves cómo es variado lo que me has traído? Me decías ya. Que no. Primero una banda de heavy metal. Ni jarro ni leches, heavy metal. Sí, y sí. Ahora una banda de un espíritu completamente setentero, revival casi. Sí, sí, sí, sí. Que son Derriben. Y así que por eso te digo, y el disco se llama... ¿Estos sí les conocías? Visions of Tomorrow, sí, pero no les he prestado una gran atención. Tampoco te creas que hay 200.000 millones de bandas, o sea... Ya. No he reparado en este disco como en otros tantos. O sea, por eso es digo, imposible, Antonio. Por eso digo que elegir los mejores, decir, estos son los mejores, no, son mis favoritos. Y hoy hemos traído aquí algunos de nuestros favoritos de este año. O nuestros favoritos, porque yo he cogido realmente los cinco que elegiría como favoritos, pero me dejo fuera a gente como Dead Dealer, por ejemplo. También Coroner, creo que han sacado un gran disco y no va a entrar. También, por ejemplo, Testament, yo qué sé. Estaba a punto de poner a Testament, poner algo ya, pero no. Podía haber entrado también perfectamente, pero, sí, sí. Pero bueno, es nuestro criterio y es nuestra elección para el día de hoy y espero que os guste. Van a sonar Derriben, espero un momento que lo seleccione un momento y enseguida entran, Derriben con este Set My Hair on Fire de Visions of Tomorrow, que es el trabajo que han editado en 2025. Lo que no sé es mucho de la trayectoria del grupo. ¿Tú sabes, has reparado en ella o...? Pues ahora lo mira. Esto lleva más tiempo, yo creo, que, sí, sí. Que los anteriores. Venga, vamos a ir con ellos. Dame tiempo porque ando aquí con el ordenador. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me gustó mucho. Ya te digo, es un rollo muy muy muy setentero. Para mí me recuerda mucho ese hard rock setentero que mola, la verdad. Y no solamente que te recuerde. Lo que cuesta mucho es encontrar discos porque, por cierto, cuesta mucho que te cale un disco como te calaba antaño. Sí, o sea, quiero decir sí. Que ya, claro, busca los mejores. Vamos a poner los mejores de 2025 y esperas que vayas a encontrar un disco que te vaya a volar la cabeza como te la voló el Operation Mindcrime de Queensrÿche, como te la voló el Kingston Metal de Manowar, o el Power Slave de Iron Maiden. Claro. Y claro, resulta que aquellos discos se hacen insuperables. Yo cada vez me siento más mayor ya, en el sentido de que parece que al final dices, estoy buscando, damos oportunidad a la actualidad, que hay bandas muy interesantes, pero es que al final, cuando vas a refugiarte en los grandes clásicos, son los que no fallan. Eso es. Venga, vamos a escucharlo. Mal ataque. De Riven con este Visions of Tomorrow. You sell out, ain't gone by the way you see it now. It's time we Bueno, Frank, con este gusto musical que tienes, te ganas el seguir aquí en el programa. Bueno, pues mira. Te doblaré el sueldo, a ti sí que te lo doblaré. Nada, mira, esto es un este es un grupo del 2016, que tampoco es mucho más atrás. Uh-huh. Es un grupo sueco formado en Londres. Y tiene dos trabajos. O sea, y la explicación de que sea sueco y se formara en Londres, pues me ha volado la cabeza. Pues es así, es o sea, lo que pone. Sí, o sea, sí. Estarían de vacaciones ahí. Vale, vale. Es lo que dice. Y luego, claro, no confundir con un grupo que se llama igual en los años 90, que ese sí era de rollo grunge. Sí. Simplemente eso. Y que tiene dos trabajos, pero a mí me ha gustado y me recuerda la voz de Raz, por ponerte un ejemplo. Luego me recuerda la melodía esa y no sé, a mí escuché tres o cuatro canciones de ellos y también me volaron la cabeza, ¿eh? La verdad que suena fenomenal. Bueno, en Suecia se hacen buenas cosas en todos los estilos que quieras buscar. Si se formaron en Londres, pues Inglaterra es una zona que es donde nace buena parte del rock and roll. Lo que pasa que muy melódico también, potente atención, a la vez. Esto es como cuando naces en Vigo porque tus padres estaban allí de vacaciones, pero realmente, pues claro, eres de otro lugar. No sé qué pasaría, ¿eh? O sea, como o la banda empezó allí y luego se irían a vivir a Suecia y se afincarían en Suecia. Claro, también, sí, posiblemente. Puede ser, no sé. Claro, o el líder fundador, no lo sé, porque tampoco conozco mucho. Viene la información, tampoco te puedo decir mucho más en lo que he leído yo de ellos. Bueno, pues seguimos en este... Bueno, y ya veis que os descubro grupos nuevos y... Joder, a mí me parece, ya te digo, tú has sido más rebuscado que yo, de momento, tengo alguna cosita un poco más allá, pero no te creas, casi me ha sorprendido más lo que tú me has ofrecido que lo que... Bueno, ya lo que queda ya no sorprende tanto. Ya, pero bueno, yo el primero ya has visto. Bueno, un grupo, bueno, no, los tres ya son bastante ya menos... Nada, yo con los primeros unos completos desconocidos, Helloween. ¿Ya? Y los siguientes también son conocidos, pero lo vamos a aparcar un poquito porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Buta de Tabu Demons, al cual damos la bienvenida al programa a través del teléfono. Buta, ¿qué tal estás? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Pues muy bien, oye, lo primero. Buenas tardes a toda la audiencia también. ¿Me escuchas bien, no? Yo a ti sí, no sé cómo se me oye a mí. A ti se te escucha perfectamente. Vale. Porque ya muy sabes... buenas. Buenas Buta. Tardes, Francisco, amigo. Un abrazo enorme. Bueno, a ti también, Antonio, pero bueno. Pero sobre todo, Fran, no pasa, pero que ya, no soy celoso. Ya sabes que Fran y yo tenemos algo especial. A ver, no soy celoso. Sí, ahí hay un amor que no sé yo, roza ya muy casto, es casto, pero ya casi roza ahí. Espera, voy a especificar. No soy celoso en el caso de Fran, o sea, no me importa. Si fuera con María José, ahí ya hablaríamos de otras cosas. También un saludo a Mari José, que vaya a los programas en esa casco. Pues como siempre, somos no sé si somos el único programa de metal que tiene un especial navideño de este, vamos, basado en la actualidad completamente. Y Buta se los ha oído todos, no te pienses tú que no. No lo dudo. ¿Te conocías todos los villancicos que sonaban aquí? Sí. Bueno, pues háblanos, si quieres contarnos un poquito, cuéntanos. Bueno, pues... como por circunstancias de la vida, es de las primeras veces que os puedo oír en directo y sabía que iba a estar Fran y demás, pues no quería perder la ocasión para felicitaros por el pedazo de programazo que hacéis, por la ayuda que nos dais a todas las asociaciones y a todos los grupos, en la labor de difusión que lo hacéis bien, que ya os he oído que por ahí por Aguilar de Campo ya os radian hasta los barrios, o sea, los bares. Sí. Eso será por algo, Antonio, que muchas veces dices que no te lo crees. Y yo creo que dentro de la comunidad heavy de Euskal Herria os habéis hecho un lugar, tanto tú como Chema, bastante encomiable. Y se agradece, es muy de agradecer, porque tanto las bandas pequeñas como las asociaciones que estamos en este rollo, como tú, por amor al arte, no tendríamos difusión en otros medios. Bueno. Entonces, eso es algo de súper agradecer, de que tengas ese momento de tu vida organizado para dedicárselo altruistamente al rock and roll y a la gente que lo movemos. Y luego también quería... pues aprovechar la ocasión y felicitar también a las demás asociaciones, como a Cabifes, a Rubén y a Sergio, al Cobalife, a Zurbarán Rock, que son gente que, lo que decimos siempre, se hacen conciertos de rock de fan para fan. O sea, son gente que están quitando tiempo de su vida y de su trabajo y de su familia para promocionar todo esto. Al igual que mis queridos compañeros de Tabulemos, claro, ¿no? Y entonces, sin ellos, los cuarentones, cincuentones, no tendríamos un lugar donde disfrutar. Y entonces, creo que este año, sobre todo, bueno, yo no sé si es porque este año yo también he estado más activo, ha sido un año imparable de bolos, de conciertos, de todo, por lo cual quiero agradecer a toda la comunidad de asociaciones, de radios, de músicos, y por supuesto, enviar desde aquí, desde el hospital que estoy ingresado, así os enteréis todavía por qué, me cogí una neumonía y ya estoy para irme a casa, pero está muy jodido. Entonces quiero darle las gracias también a mis compañeros de Tabulemos por todo el apoyo, por todo el trabajazo que nos hemos pegado para poder llegar a hacer un festival como hicimos en Magdalenas, ahí con un músico internacional como Steve Ripper Owens, que somos las únicas fiestas en todo Guipúzcoa que hemos tenido una actuación internacional, incluido hasta las de Donosti, me creo yo. Entonces, eso es una labor de mucho trabajo todo el año, de mucho apoyo, de mucho, o sea, a veces discutir y todo, pero bueno, pero ahí estamos. Y luego también, pues un saludo a mi familia que se está comiendo toda esta última temporada mía. Bueno, pues yo sí. Y nada, y deciros que bueno, que yo no llevo un tiempo sin publicar cosas y no sé qué, pero bueno, porque necesito recuperarme bien, pero que ya tenemos un montón de cositas preparadas para el año que viene y seguramente que caerán más. Pues sí, señor, pues yo te deseo una pronta y total recuperación, que ya me comentaste, ya yo me enteré de que habías estado en el hospital, de hecho, pues hace unos días, el pasado domingo, y ya me comentabas que la cosa iba mejor, por fortuna, y parece que ya estás en la fase final para volver a casa, de una de esas neumonías que, por cierto, últimamente, pues yo he tenido bastante conocimiento de bastante gente a la que le ha ocurrido. No sé si esto ocurría antes de la misma manera que ahora o no, no voy a entrar en el ajo, pero la verdad que hay una racha que estoy viendo músicos, por fortuna no nadie muy ha llegado a mí, pero sí músicos, compañeros de trabajo, gente, ¿no? Que conoces bien y que ha pasado por este proceso por el que estás pasando tú, y lo que te deseo es eso, una total recuperación y pronta recuperación, y que por supuesto nos vamos a ver en conciertos este año. De hecho, mira, te lo voy a decir ya aquí en la radio, que puedes contar con el apoyo total al próximo Butarrock por parte de este programa de radio, con Buda San, con Helmugan y con Dune Dine en el cartel el próximo día 8 de mayo de 2025. Y si nada se tuerce, me invitaste a presentar, pues ahí estaré presentando es. Con Fran. A los dos, y ahí tenéis que estar los dos. Y una vez porque hay sorteos y demás, entonces os vais a tener que apoyar. Espero esa latita de caviar que nos vas a poner ahí, pájaro. Hombre, claro, ya sabes tú de lo que quieras. Nosotros vamos por una buena cena. Bueno, pues en la sala Niesen, en Rentería, el día 8 de mayo, gran cartel, con alguna banda que estamos haciendo especiales de mejores discos, un especial de mejores discos internacionales hoy, pero alguno va a sonar el nacional, que estará en el Sebuta Rock. Creo que va a estar sonando el próximo miércoles. Yo creo que sí. Me imagino. pero bueno, sin más. Bueno, a ti. Y bueno, pues eso, pues ya eso, decirlo públicamente, que vais a ser los presentadores. Mira, lo anuncio ahora mismo, tal cual. Y de la fiesta y los que vais a estar en el escenario. Y que es un placer contar con dos personajes así como vosotros. Porque Fran es más corazón que otra cosa y lleva hostia de años en estas cosas. Y tú igual, Buta. Y sabe mucho lo que hay en el escenario y entonces siempre es un placer. Lo mismo, amigo. Bueno, pues la voz principal en la presentación es que sea la de Fran. No. Yo hago las puntillas. Esto es como ahora. La mirada negra y el café con Fran. Eso es. Ese día será cerveza. Y luego ya entra Buta con la cerveza. Pero bueno, y el beso en el escenario entre vosotros dos. Yo me quedo al margen, ¿eh? Venga, vale. Sí, no vaya a ser... No va a ser que María José se ponga a hacer los tatuajes. Bueno, independientemente de ello, yo el beso me aparto. Pero el abrazo garantizado, Bien. Una cosa que has comentado, lo de las neumonías. Vosotros que habéis debatido tanto sobre la puñetera mierda que nos metieron y eso, yo estoy convencido que hay muchas más neumonías y afecciones a pulmón después de la mierda esta que nos metieron. Estoy convencidísimo. Pues eso teníamos que dejarlo para un tema espinoso y luego cada uno piensa lo que piensa, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. Pero estoy muy de acuerdo, bueno. Estoy muy de acuerdo con lo que tú me estás contando, sea por lo que sea, ¿eh? Sea por lo que sea, porque yo no tengo ninguna verdad ni nada, pero bueno, tienes esa sensación. Y es sí, por eso está el hospital lleno de neumonías. Sí, sí, sí. Está el hospital lleno de neumonías. Hay una cantidad de gente que flipa. Y no gente mayor, que dices, bueno, pues gente mayor, pues se ha acatarrado, será complicado. Pues yo, por ejemplo, ya lo sabe Fran, llevo 2 años y pico sin fumar. Sí, voy a adelgazar, ¿no? Me estoy cuidando bastante. Y cuando más me estoy cuidando, ¡pum! ¿Sabes? O sea, hostia. Y entré medio muerto, vamos, o sea. Es que se pasa mal, por lo que yo he conocido, se pasa mal. A mí nunca no he tenido la desgracia de que me haya ocurrido a mí nunca, y ni siquiera nadie, bueno, muy cercano, mi hijo pequeño el primer año tuvo una especie de neumonía, no sabía muy claro si era neumonía o principio de neumonía, estuvo 4 días ingresado, por ejemplo, lo más cercano que he visto, pero claro, era un niño pues todavía pequeño, ¿no? Y no sé. Y tampoco estaba muy claro. Es lo más cercano que he visto y fue hace ya un tiempo, pero realmente últimamente la verdad que está la cosa que hay que cuidarse mucho para seguir llegando a otro año y a otro año y a otro año y que siga habiendo gente, como es tu caso, que sigáis apoyando toda esta cultura como la apoyáis, que a mí, a pesar de lo que me valoráis, me sonrojo muchísimo de lo que valoráis este programa. Bueno, a mí también me pasa cuando me valoran a mí, pero bueno. Bueno, pues eso, pues yo creo que vosotros sois los que movéis realmente esto, que estáis metidos en el ajo, contacto con bandas, contactos con salas, pelearse con quien hay que pelearse para que las condiciones sean las mejores para todo el mundo, que todo el mundo salga contento, que a veces es imposible prácticamente, porque claro, es que claro, yo lo tengo fácil, a mí nadie me ha pedido que haga esto, yo vengo aquí, me ponen unos medios gracias a Zopimpe y Ratia, y hago el programa y es relativamente fácil, yo no busco realmente nada a cambio ni siquiera el agradecimiento, por lo menos yo siempre digo, con que no me quieran pegar una paliza casi me vale, ¿no? Yo hago esto y que no haga daño, digamos, a nadie, ¿no? Que sea un apoyo, de verdad, pues me reconforta, pero más allá de ello, yo realmente os lo digo con total sinceridad, que ya todo esto de que me lo agradezcáis, que me pues para mí ya es un plus, que es una recompensa, que directamente te lo digo, cuando empecé hace 22 años haciendo este programa, pues ni siquiera lo esperaba, y es una recompensa el conoceros, el coincidir con vosotros, el compartir charlas, el compartir momentos, el compartir recuerdos. Más recompensa que eso, yo sinceramente no creo que se pueda tener haciendo un programa como es La Mirada Negra, que se hace desde el corazón también y con los medios de los que disponemos, así que en definitiva, pues yo el agradecimiento es mío. Y bueno, vamos a ir adelante, porque si no ponemos todos los discos y al final se nos echa el tiempo encima y nos esperan para cenar, que es la cena de Nochevieja. Pero oye, si quisieras poner una canción tú, no sé, del año o no del año, te dejo elegir si quieres. Bueno, mira, simplemente un último saludo a las bandas que confían en mí para que las ven, y me estaba oyendo de, pues como estáis diciendo, los grupos que os han sorprendido este año, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho en Zurbarán, las Japos, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Tengo que buscar el nombre, no me acuerdo. No me acuerdo, pero ¿sabes cuáles te digo? Que tocaron las últimas de las japonesas estas. Sé quién dices, pues, Buta, lo que pasa que no es el nombre, yo, fíjate. Pues mira, pues es un grupo que me sorprendió gratamente. Y luego, que yo no los conocía mucho, dicen Angel, que se cayeron de... Bridear, ¿verdad? ¿Eh? ¿No eran Bridear? ¿Eh? Bridear. Bridear, eso es. Joder, son muy buenas. O sea, que bueno. Pues nada, amigos, un abrazo, una feliz entrada de año a todo el mundo. Que el 26 nos traga mucho rock and roll y mucha salud a todos. Sobre todo salud. Buta, recupérate y un trago que pegamos de cava a tu salud, ya que tú no le puedes dar. Y estás pasando hoy con el cava, que se le va la olla. Lástima que te ve el teléfono. Bueno, ahora estás recuperándote, igual no es lo más conveniente. Bueno, yo le tomo por ti. Pero te mandábamos tranquilamente una botella. Venga, vamos con Bridear, que te lo ponemos y te lo dedicamos, ¿vale? Lo hemos conseguido en contacto. Vale. Se te quiere. Y lo dicho, se te aprecia un montón. Y feliz 2026 y que te veamos a pleno pulmón, nunca mejor dicho, en esos próximos eventos, ¿vale? Venga, un abrazo para todos, todas. Un abrazo, Agur. Recordar que fue la última banda del festival del Zurbarán, que este año se volverá a celebrar en Burgos, con cambio de emplazamiento, los días 10 y 11 de julio en el recinto del Plantío, porque ha crecido muchísimo el festival y no me extraña, qué pedazo de festival en Burgos. Y mira, está bien que aparte de los mejores del año nos acordemos de algunos de los mejores festivales desde luego que hemos disfrutado. Y de seguidores del año. Eso sí, seguidores del año y bueno, y gente estupenda y lo que nos faltan, ¿eh? O sea, porque hay gente que contacta contigo, sí. Que son maravillosos de verdad. Y lo dicho, pues espero que este programa cumpla una función en vuestra vida, lo digo siempre, pero es que sinceramente es la sana intención que tenemos. Mira, vamos a ir ya más rápido porque si no... Sí, te toca a ti, vamos... Nos esperan para cenar. Sí, sí. Si no, cuando lleguemos no nos queda nada. Igual nos tenemos que ir por ahí a tomar algo, tío. Bueno, pues mira, ha hablado Buta, ha hecho referencia a lo que ha pasado, lo que pasó en el 2020, que todos sabemos lo que fue, y lo que ha podido venir después, o no, porque ya digo, es que tampoco sabemos... a qué se debe, pero puede sospechar que pasan cosas que yo creo que antes no pasaban en esta cantidad, creo, ¿eh? Cada vez hay gente que lo ve más. Creo. Pero bueno, alguien que se vio afectado por esto es protagonista en el grupo que va a sonar actualmente, Primal Fear, otra banda alemana. Y ya sabemos que Matt Sinner declaró literalmente que la vacuna COVID hizo que por poco perdiera la vida. que así lo dijo. Tuvo un infarto y ha estado mucho tiempo recuperándose. Parece que ya se va subiendo a los escenarios, pero ha estado muy, muy mal con el tema del corazón. Nos alegramos de que esté ya... Por supuesto. Parece ser, no sé cómo está exactamente porque estas cosas dejan secuelas y ya vemos que ha estado pues año y pico sin subirse a un escenario. Lo que sí ha hecho es participar en un gran disco. Este Domination, de Primal Fear, creo que es de lo mejor de este 2025. Te vas por las bandas. Por las que me gustan. Es que es verdad, si es que si son las mejores es que no hay más. A ver, ¿qué quieres que te diga? Por algo son las mejores. Las que me gustan. Esto es lo que me gusta a mí y ya he dicho que esta vez ya no me dejo llevar ni por la puntuación, ni las notas, ni un análisis. Es que es una bandaza. Mira, esto es lo que más me gusta. Me estoy haciendo mayor y ya creo que hay que disfrutar más e igual analizar menos algunas cosas en respecto a la por musical. Por supuesto. Seguir apoyando la actualidad, que lo hacemos, solo hace falta repasar los programas que vamos haciendo, pero... Un buen heavy metal. Esto es lo que me llega. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Y ya está. Primal Fear, Domination, I am the Primal Fear. Brutal. todo un himno metalero porque pega fuerte, pero muy hard rockero también. Te lo iba, mira, ¿sabes lo que te iba a decir que me pasa con este grupo? Que es heavy metal, pero muchas veces en una canción está un rato sonando y digo, esto es hard rock. Y de pronto dices, esto es heavy metal. Sí. No sé si te pasa a ti con este grupo. Es que a mí me pasa con Primal. Bueno, lo he discutido. Que con... Y llegan a tener temas de thrash metal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, de todo. Pero quiero decirte que es un grupo que es muy bueno. El de Nuclear Fire, por ejemplo, aquel disco que casi era una emulación. Si miramos los temas, casi es el Painkiller hecho años después. Sí. De diferente manera, pero bueno, tenía cosas del Painkiller total, ¿eh? O sea, hasta que hasta el orden de los temas. Y era más trash. Aquel... Pero esta canción es que está a ratos es muy hard rockera y a ratos incluso heavy clásico, no sé. Ahora que tiene un riff que me encanta. Brutal, brutal. Brutal. El riff es muy Black Sabbath realmente, ¿eh? Porque el riff tiene ese riff largo que se va alargando, parece que se acaba y no acaba. Pero luego es muy hard rock, la melodía, el estribillo. Podría haberlo puesto en los grupos también, ¿eh? Preferidos. Yo también podría haber puesto el que viene ahora. El que viene ahora, que es Karen Skaren. Claro, es que vamos a decir, yo tengo casi nada el aparato. Tengo las cartas boca arriba, sé lo que vas a poner tú no sabes lo que voy a poner yo. Exactamente. Yo te puedo sorprender. Pero bueno, ¿quién no conoce esta banda? Sí que es mítica. Esta banda sí que me la esperaba de tu parte. O sea, digo, tenía que es estar. Es un hard rock de hard rock de estos guapos. Hard rock que ha influido a muchas bandas de hard rock. Sí, sí. Además, creo que solo queda en original el batería y el bajista. Han cambiado varias veces de cantante. Sí, bueno, yo ahora mismo te puedo decir todo el trayecto que ha tenido la banda. Pero por decir algo, son canadienses de Ontario, o Toronto, me da igual la zona esa, y bueno, y ponlo para que veas y flipe la gente. No, es que este grupo le sigo de hace muchísimo tiempo. Vamos a decir que es Chasing Euphoria, es el título del disco. Eso es. Y vamos a poner este Better the Devil You Know, que es uno de los temas que se incluyen en este trabajo de Karen Skaren, pues bueno, influencia. Yo ya las cartas están, ya a partir de ahora es todo muy... Bueno, influencias en el hard rock, ¿eh? Eso esta, es. Esta banda. Venga, vamos con ellos. Karen Skaren, entre lo es mejor... Muy Fran. Muy Fran, entre lo mejor, según La Mirada Negra, vamos a decir, porque tu palabra vale tanto aquí como la mía, por parte de Fran, pero yo lo corroboro, entre lo mejor de este año 2025 que acabamos hoy mismo. Bueno, pues ahí estaban esta formación Halen Skaren, pues yo creo que totalmente clásica, influencia de influencias dentro del hard rock melódico, como digo. Y en este caso vamos a seguir con otro de mis favoritos de este año, tanto encima diría, tanto en estudio como en directo, que a ti también te va a gustar, Robbie McAuley. Hosti, claro que sí. Pero claro, en este caso, Primal Fear es una banda de heavy metal que a veces toca el hard rock, en este caso Robbie McAuley es un hard rockero que a veces toca, que a veces toca heavy metal. A veces toca el heavy metal. Exactamente. Eso es. Y que está en un estado de forma vocal. Sí, sí, sí. Hemos mencionado al Zurbarán, pues es que este tipo fue pues el hombre de Zurbarán. Casi coincidimos en un disco, En este. He estado ahí, sí, sí. Bueno, el último que te he pasado ayer estaba entre... Y me decanté porque fui al concierto del último grupo. Contigo le vi, digo, me decanté por eso solo. Pues me voy a quedar con este homónimo tema del disco, Soulbound. Y con ello destacamos como uno de los mejores del 2025 a este pedazo de vocalista mítico, donde los haya dentro del hard rock, el heavy metal, el rock duro. La verdad que tacharle de heavy metal igual para muchos es mucho, pero ha tocado con Michael Schenker, el heavy metal. Un rockero de prueba. Pero bueno, vamos a ir con este Soulbound, maravillosa obra del señor Robbie McAuley, que en el pasado Zurbarán Rock de Burgos, ya digo, creo que fue la sensación o el hombre del festival, porque luego estuvo ahí entre el público. Qué un bueno. Tipo que a sus 72 años está en plena forma, en plena forma. But you hold me in when I start spiraling. Ya ves también en este caso, que este tema es hard rock, pero es muy potente, también con una guitarra muy dura, oscura realmente la guitarra, o sea, que claro, es que se mueve ahí en ese doble filo. Entre casi coincidimos hasta en canción. Sí, a ver, la verdad que tienen muy buenos temas y apostaría que también el año que viene Robbie McAuley estará entre mis favoritos con el disco que edite con Black Swan, que creo, no sé si se edita en febrero. O sea, va a estar, está muy activo últimamente. Eso es bueno. Un hombre que sobre todo se le conocía por sus trabajos con Macaulay Schenker Group y que últimamente está haciendo muchas cosas. Vamos a ir con otro disco tuyo después de este Spellbound. La gente, ya digo, si alguno quiere apuntar y no lo ha escuchado, Spellbound he dicho, Soulbound, perdón. Soulbound, el último disco de Robbie McAuley, si alguno quiere apuntarlo. Lo quiero apuntar para escuchar, pues yo se lo recomiendo. Yo también. Que tampoco significa nada, ¿eh? O sea, ya bueno, ¿ahora qué vamos? ¿Para bailar ahora o qué hacemos? The Night Flight Orchestra. Pues a bailar. Que les vimos en directo, además. No me recuerdo en qué fecha fue exactamente, pero les vimos en directo. En la Gru, ¿no? En la Gru. Concierto que se tuvo que trasladar de la Santana 27 a la Gru. Una pena en el sentido de que... Sí, porque es muy amplio eso para... Eso es que tienen un espectáculo muy guapo y la Gru es una muy buena sala de conciertos, pero no da para el escenario. El escenario es algo pequeñito. Para hacer lo que quieren hacer ellos, sí. Aún así, con las dos coristas, el espectáculo que llevaron quedó fantásticamente. Y aquí tenemos a alguien al frente de la banda, como es Jorn Speedstreet, vocalista también de Soilwork, que entiendo que con Soilwork no te gustará mucho. No, no, es más. Pero sin embargo, con The Night Flight Orchestra... Me encanta. Esto para mí es un grupo... Para bailar, para hoy. Es un grupo que recuerda mucho a bandas tipo Thin Lizzy a veces también. O sea, muy bueno, y muy de música de baile, pero de los... Y en alguna canción que otra, Kiss, diría yo. En alguna canción que otra. Pero de los 80, ¿no? Diríamos. Vamos, sí, bueno, eso es. Espera, que vamos con ello. Sí, sí, sí. Que vamos a dejar pensar un poquito. A mí es un grupo que mucha gente le odia, ¿eh? También es cierto. Es un... No sé por qué, pero bueno, cada uno tiene su... Porque dicen que es popero, que es... A mí me parece un... Yo en eso, es que, joder, la verdad que a veces vamos muy de duros y yo, la buena música es buena música. A mí me parece buena música. Y The Night Flight Orchestra es buena música. Es como decir que Pink Floyd es flojo. O sea, eso es... A ver, que tú no entiendas o no te guste una propuesta no significa que sea mala. Mm. Y cuando un grupo tiene seguidores, lo normal. Es verdad que la publicidad hace mucho. Pero cuando un grupo permanece en el tiempo, cuando va consiguiendo seguidores, cuando significa algo. Eso es verdad que no, claro, no, estoy diciendo esto cuando han tenido que cambiar de una sala de mayor aforo a una de menor aforo. Pero es una banda que lleva ya unos cuantos discos, sí, que tiene un espectáculo brutal y que en otros sitios pues arrastra más gente de la que arrastra por aquí. Así que espero que nos lo hagamos mirar y recapacitemos un poquito sobre ello. Joder, vamos a ver si me deja, si no tengo que buscarlo. Vamos a escuchar, el tema va a ser Paloma, ¿no? Te dije. Paloma, que es de los que además recuerdo que tocaron en directo. Uh-huh. Vamos allá con ello, que ya sabemos que últimamente aquí andamos, echamos de menos cuando el formato físico funcionaba bien. Claro. Y a veces se nos resiste algún tema como es este, que ahora sí va a empezar a sonar, ¿eh? Dadle un poquito de tiempo. Que ahí lo tenemos ya, Paloma, fantástico tema, de Night Flight Orchestra, de su disco de este 2025, Give Us the Moon. Curioso, la adaptación de un cantante de death melódico. Exactamente. A un hard rock, que yo lo califico de hard rock, internacional, es. Universal. Hard rock bailable. Y universal, diría yo. De Night Flight Orchestra. Can you feel those dreams come alive again? Down the road you no longer will. Depend on. He let you down way too many times. Drown your sorrows almost every night. Oh, there's a time and place for. 9 a.m. you walk out through that door. And can you feel those dreams come alive again? But down the road you no longer will depend. You go deeper. Pasamos un poquitín de la hora, pero llegamos a cenar, ¿eh? Sí, sí, y llegamos a poner los temas, ¿no? Sí, sí, que llegamos, tres canciones nos faltan, así que alguna va a caer fuera de tiempo, seguramente, pero bueno, pero más o menos 8:05 acabaremos. Porque vamos a ir con una banda que en esta te voy a sorprender muchísimo también. Como con las dos primeras. Igual, bueno, con Robbie McAuley tampoco, porque es que es lo que me gusta. Claro, y a mí me gusta. Es que casi le pongo yo. Y en este caso, ya sé que está seguramente que alguno va a decir que no está de acuerdo conmigo, yo voy a poner el disco de Rage. El último trabajo de los alemanes Rage, A New World Rising. A ver, ¿qué me dices? Bueno, que tiene cosas... Que se repiten como el ajo, ¿no? Que es lo que dicen algunos. Y alguna llega a escuchar que hasta lo que tiene esta banda es que... hay cosas que me gustan mucho. Que Pevy es un tío carismático y ya está. A ver, no lo pongo al nivel de sus grandes discos. Es un grupo para ver en directo también, pero, ¿eh, Antonio? Pero sí que creo que es un disco que ha sonado aquí en reiteradas ocasiones. Y creo que tiene mucho mérito llevar 20 y tantos trabajos, no sé cuántos llevan, al nivel al que están, siempre intentando hacer algo nuevo. Si analizamos lo que es la carrera de Rage, es mentira que hayan sido un grupo que se haya repetido tanto. Han hecho cosas sinfónicas, han hecho cosas más melódicas, han hecho cosas muy trash metal, cosas más directamente power, han hecho óperas metal. O sea, han hecho realmente. Sí, lo que pasa es que la gente igual se fija más en la voz que en otra cosa, que en... No lo que sé. Es la música. Creo que siguen estando en muy buena forma. Es verdad que aquí lo reconozco, ¿eh? Es el... Hombre, yo no lo habría elegido el grupo, pero he de decir que a mí es un grupo que me gusta. A ver, yo tengo que decir que cuando empecé a pensar en el especial y pensé en Circo Discos, había pensado en Death, D.A.D., con Speed of Darkness, para poner en este especial. Pero es que el disco es de 2024. Ah, amigo. De finales. Y pensaba que era de este año. También me ha pasado a mí cosillas de esas. Pues eso. Bueno, el caso es que voy a poner a Rage. Y como este es mi programa, ¿no? Ya sabes, no se faltaba. Esto es mi balón. Y si no juego yo, me lo llevo para casa y marcho. No jugáis, ¿vale? Así que como esto es mi programa, me da la gana de poner a Rage y lo pongo. Y me da igual que haya puesto de cuatro bandas, tres son alemanas. Y digamos que entra dentro lo que me ha gustado. Pues lo que eres, un heavy metal, Antonio. Bueno, además, recordamos que estarán el 17 de marzo en Barcelona, 18 de marzo Zaragoza, 19 de marzo Burgos, 20 de marzo Madrid y 21 de marzo en Bilbao, Santana 27, en la sala Blue, en la sala pequeña de arriba. Pero vamos, es una banda que para mí sigue siendo enorme. Recuerdo grandes conciertos en la desaparecida Jam de Vergara. Se han reducido los aforos para bandas como ellas, también hay que decirlo, y esto lo demuestra un poco, pues bueno, que está todo más diversificado, digamos, pero siguen haciendo discazos como este, A New World Rising, Innovation, el tema que escuchamos, Rage. Show me the door. You're my little ovation, rounding through. digo, lo meto entre los mejores, sabiendo que no es el mejor momento de la banda de Pepe y Wagner, porque ha pasado por muchas épocas gloriosas. Es una banda, eso sí, clave, si hablamos de heavy metal alemán, digamos, pero bueno, heavy metal internacional al fin y al cabo. Y creo que hay que valorar mucho a esos grupos que llevan veintitantos discos, y no sé, a veces me llama la atención, ya sé que me repito con este tema muchas veces, pero es que joder, hay bandas que han editado dos discos y toda la santa vida están viviendo de ellos, o uno incluso, y sin embargo hay otros grupos que llevan veintitantos discos manteniendo un nivel de calidad, un trabajo continuo, y parece que se les valora hasta menos. Me acuerdo de Saxon, me acuerdo de Rage, entre otras formaciones. Riot me parece otra banda también con una carrera realmente increíble. Y no sé por qué, hay otros grupos que siempre están en mayor popularidad que ellos. Venga, vamos con la siguiente tuya, que es la que nos queda. Roulette. Ah, ¿no era Sabaton, la de Legendario? ¡Que es broma! No me asustes. Es broma. Ahí sí que nos vamos, perdemos audiencia fijo. Sí. Pues nada, la elegí simplemente porque en el directo que coincidimos, En la Urban, me decanté por eso. Y al final, es pues. Un motivo por el cual decantaste. Por el cual escuché, me. Joder, les vi en directo y simplemente pues lo disfruté. Que es un grupo que tampoco tiene una discografía súper larga, ni mucho menos. Sí son de hace mucho tiempo. Pero eso, el verles en directo. Pues a mí también estoy de acuerdo con ella. A ver, que yo también hay muchas bandas que lo regalan por el directo. Me he ido por el corazón ahí, claro, Antonio. Si fuera por directo, fíjate, me estoy acordando del de Pestilence, pero es que creo que su último disco es del 2024. Claro, claro. Hubiera puesto hasta el disco por el directo, porque el directo te convence y luego te hace ver el disco de otra manera. Y cuando no has visto una banda en directo es diferente, ¿no? Puede ser diferente. También es verdad que hay discos, bandas que si verlos en directo, el disco es el que más te gusta y se acabó. Bueno, porque también hay otros discos, mira, me estoy acordando de algunos, como por ejemplo el de Avantasia, también es bastante mencionado. Yo no lo he escuchado, el último de Avantasia. No lo he escuchado y me gustaría, porque Avantasia, la verdad que... ¿Sabes qué pasa? Que es que luego, cuando les vi en directo, ¿cuáles fueron al final los temas que levantaron al público? Los de los primeros discos, sobre todo el primero. Claro. Y a veces parece que se desvirtúa un poco, aunque hagan buenas obras, parece que se desvirtúa un poco, luego ha tenido unos singles más poperos también, no sé. Pero bueno, lo menciono, son discos que estamos mencionando, pues porque... Pues está bien mencionar algunas otras bandas que se van a quedar fuera y podían estar aquí perfectamente. Y bueno, también hay gente que tiene sus propios gustos. Mira, si tuviéramos tiempo, no lo tenemos hoy, pero quién sabe. Igual el miércoles venimos solamente con nuestros discos, no hay tanta actualidad. Y hasta pongo alguno de las recomendaciones que, por ejemplo, o de los discos que más has escuchado y más le han gustado este año, pues gente oyente nuestra. Como el propio pues Carlos Balbu, que también nos... También habrá que decirle, seguro que nos está oyendo. No, porque no, ella me mandó una lista, había algún disco que no era de este año, pero es que me encanta el gusto que tiene. Pues habrá que cogerle un saludo, Carlos, y un abrazo. Pues eso, pues me la mandaba, pero hoy no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, es que, claro, luego el tiempo... El sábado que viene. El miércoles. Bueno, el sábado, ¿cómo? Quién sabe, nos estiramos un poco. ¿Sábado? Sí, pero el miércoles ponemos nuestros 5 discos y 4 de los suyos que son de este año, yo qué sé. El sábado no toca poner los de... El miércoles. Joder, es verdad, el sábado. Joder, ¿cómo andamos? Yo 2003, yo 2003 y tu sábado. Hoy es miércoles y el sábado 3... El sábado 3 de enero estaremos aquí estrenando el año. No sé en qué día vivo, chaval. Madre mía, la noche vieja. Eso es. La noche vieja, eso la magia es. De la Navidad. Que no queremos que se acabe. Joder. pues pasando un poquito a las 8 de la tarde, vamos a ir despidiendo con la última banda que va a sonar. En este caso me vuelve a tocar a mí, en este partido de tenis que hemos tenido aquí, de toma y daca, de mejores de Fran, mejores por mi parte, pero espero que escuchando buena música, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha sido formidable. Además no nos hemos enrollado hablando cosas raras. Ya, bueno, cosas raras, son normales, ¿no? Cuando haya que hablar se habla también. Ya. Hay cosas que a uno cuando le preocupan, hay debates y se pueden traer a la radio perfectamente, entiendo yo. Porque yo en estas fechas, además, lo que os deseo a todos es que paséis, pues eso, pues hoy una buena noche vieja, mañana una fenomenal entrada de año. Y mucha salud. Con la gente que queráis y juntándoos con la gente que queráis, porque últimamente parece que es mucho de desunir. Y no discutáis por política, por fútbol. O sí. Pero no hace falta llegar a lo extremo. Pero es que al final llegan al extremo. Últimamente parece que es mucho, en el 2021, ¿no? Era, si no te has vacunado, no le invites a la cena de Nochevieja y de Nochebuena. Ahora es, si el otro es no sé qué, vamos. Si votas al otro. Bueno, de hecho, dependiendo a quién votes, ya eres tal, tal, tal y tal. A mí no me dejarían entrar, porque como no voto a ninguno, no me dejarían entrar. También da igual, si no votas a ninguno es que eres del contrario. Ah, vale. A mí yo no pinto nada en ningún lado. Por lo tanto, todos separados, a la toma por saco. O bueno, o hacemos guetos, los de una manera, los de otra, que yo me quedaría solo, estoy seguro. Porque yo es que también voy un poco por libre, pero hablo con mucha gente, me llevo bien con mucha gente y se puede discrepar tranquilamente. Y no pasa absolutamente nada. No es cuestión de, no sé, de llegar a lo que parece que nos quieren tener últimamente, que es separados, ¿ves? Ya nos hemos enrollado con algo raro. Venga, nos vamos. La última banda, en este caso sí, creo que puedo sorprender por estilo, pero ya dije hace bastantes meses que iba a ser uno de los discos del año y sigo pensando igual. Arakiri for the Sky, Scorched Earth, este trabajo editado creo que fue en marzo por ahí, fue a principios de año. Y una banda de post-black, en este caso, de Austria, formada en el año 2011, con unos cuantos discos ya, que me ha parecido pues una auténtica maravilla este disco, este Scorched Earth, que les traerá a nuestros escenarios, porque el 4 de marzo estarán en Barcelona, Sala Aranau, el 5 de marzo en Madrid, Sala Revi Live, y en Bilbao, en The Sorchis Orcuncha Factoría, el 6 de marzo, acompañados por Murmur, banda madrileña, que parece que se suma como telonera a este cartel. Voy a quedarme con el tema que abre la obra, que abre este Scorched Earth, Arakiri for the Sky, como digo, para mí, de los mejores discos del año. En este caso sí que ya me salgo un poco porque, en fin, uno utiliza el criterio que utiliza. Normalmente pues hay cosas que me pueden mucho el corazón, porque es así, porque son las bandas con las que al final ya tienen un plus ganado. Pues yo qué sé, los que hemos pinchado sobre todo alemanes, propio Robbie McCauley, pero esta es de las que me saca de ese espacio de confort, digamos, y que entiendo que objetivamente hablando hay que mencionar como uno de los grandes discos de este 2025 que se nos acaba. El sábado, ahora lo digo bien, Fran, te espero por aquí con los cinco mejores... Sábados del 2003, ¿no? Ya 2026, gente. Luego el tiempo que se tarda en acostumbrarte al nuevo año también, eso esa es otra. Y el saber qué día estás, esta Navidad nos confunde. Eso es. Bueno, pues lo dicho, pasad muy bien esta salida de año y una fenomenal entrada para el próximo año. Y a ser felices. Y a ser felices, eso es. Hasta otra.